Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El tema de los combustibles, el precio, el aumento, la forma en que esto impacta en la economía del país y, por qué no, también en el consumo de los combustibles, teniendo en cuenta el poder adquisitivo, ¿verdad?, de los uruguayos. Para saber de qué manera ha transcurrido esta semana después de los ajustes que sorprendieron, 5 pesos de aumento para las naftas y el gasoil, ¿verdad? Estamos en comunicación con el presidente de la Unión de Vendedores de Naftas del Uruguay, con Daniel Añón. ¿Cómo le va, Añón? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, a las órdenes. ¿Cómo han procesado la noticia que llegaba el pasado fin de semana con el tema del aumento del precio de combustibles y la forma en que esto pueda estar impactando en general en la economía del país, pero básicamente también en lo que pueda hacer la venta de combustible, ¿verdad? Sí, bueno, era algo que nosotros esperábamos, que subiera el combustible con este nuevo sistema que se está aplicando de subir todos los meses. Lo que no nos esperábamos era que se le agregaran los sobrecostos, por lo que se dio ese impacto de 5 pesos que sin duda lo sintió la gente ese día. Cargó nafta y bueno, ahora estos días posteriores, por supuesto, se está vendiendo un poco menos de nafta, la gente está consumiendo lo que ya tiene. Veremos con el correr del mes y los 2 meses a ver si esto se siente en el bolsillo de la gente. Sentirse se va a sentir, vamos a ver si en la venta del combustible se siente. Sin duda fue un golpe bastante grande, ¿no? Añón, ustedes, este nuevo sistema de ajustes, más allá de que ya estaba anunciado, ¿de alguna forma lo comparten? ¿Le parece que es necesario, mirando no solamente el presente, sino el futuro? Sí, es algo, digamos, que se aplica en el mundo, en muchos países, ¿no? O sea, tener, digamos, el combustible lo más transparente posible con lo que está pasando en este momento en el mundo. En algunos países los hacen por mes, como se empezó a hacer acá. En otros los hacen todos los lunes. En otros lo hacen cada 2 meses. Pero es algo que lo aplican y en otros países lo hacen. Si hay una baja importante, bajan los precios, ¿no? Si hay una suba, lo mismo. Sobre todo Centroamérica, Estados Unidos, no andan mirando fechas para eso. Claro, pero... Sí, dígame. No, que nosotros tenemos la particularidad que tenemos que solucionar el tema de ANCAP. Sí, nosotros tenemos ahora que quedó y que la gente por lo menos sabe, porque mucha gente no sabe o no sabía los sobrecostos que tiene ANCAP. Sí, lo tiene que solucionar. Es un tema que el gobierno va a tener que solucionar, porque no creo que sea ANCAP. ANCAP podría decir, está cual por la... no lo quiero más, entonces no pierdo más 20, 30 millones de dólares por año. No subvenciono más el supergas y tengo 50 millones de dólares más en la caja. Y bueno, esos dos son temas específicos de ANCAP. Ahora después, el precio tiene incluido una cantidad de sobrecostos, que creo que el ministro lo nombró, que nosotros ya lo sabemos hace tiempo y le hemos planteado que hay soluciones para bajar el gasoil, por ejemplo. ¿Qué tal si decomiso del boleto, que creo que, si no me equivoco, es metropolitano nada más, que son 3,50 pesos en el precio del gasoil, más la obligación de mezclar biodiesel, que se hace también en una proporción mayor a la que dice la ley, en vez de un 5, por lo general es el 8 o un 10 que se mezcla, y hoy es más caro ponerle biodiesel que si compráramos petróleo? Entonces ahí hay 5 pesos... que si hay voluntad política y se vota en el Parlamento, eso se puede cambiar. Me dirá, va a traer algunas complicaciones porque hay gente que se dedica a eso. Y yo no lo discuto. Creo que el biodiesel no es grave. Hay 30 personas trabajando en Cousa, y Cousa creo que tiene una multa si se deja comprar, que no creo que afecte las arcas de ANCAP. Lo va a afectar más seguir con este negocio. Y después, digamos... en el gasoil es eso, y en el gasoil se podía bajar 5 pesos los 5 pesos que subió. Y después tenemos la nafta, que la nafta es más complejo, porque hay un componente grande. Si uno mira la exposición que hizo el ministro, que puso 2 surtidores, uno de nafta y uno de gasoil, y los márgenes marcados, hay un impuesto que es el IMESI, que llega casi a los 30 pesos. algo muy grande, pero es una recaudación importante para el gobierno. Después tenemos la mezcla de Alur, que también se hace como dos pesos y pico, que encarece el combustible, el alcohol, pero también es una ley, y hay 700 personas trabajando en Alur. Entonces no es fácil la situación para ver cómo se toma, pero van a tener que decir, o tenemos combustible barato o no tenemos combustible barato y seguimos ayudando y subvencionando cosas, ¿no? Ahora, Añón, teniendo en cuenta todos estos detalles que usted está brindando, donde el precio del combustible no es directamente el precio del combustible, sino que es el precio del combustible más otros elementos recaudatorios, como el impuesto que usted mencionaba, parece lo de la frazada corta, porque si se le resta esa recaudación a través de los combustibles de este impuesto, por otro lado, ese dinero va a tener que entrar al Estado, porque si no el Estado... Hace un mal negocio, ¿verdad? Yo no quiero equivocarme, pero la recaudación del IMESI y de la NAFTA oscila alrededor de los 700 millones de dólares por año. ¿Y? Es importante. Claro. Y más en estos momentos. Siempre es importante para el gobierno. Para el gobierno que sea. Pero bueno, en algún momento hay que decir, bueno, vamos a recaudar menos de acá y el combustible va a tener que ser más barato. Porque a veces me dice alguien, y bueno, la solución es libre importación y que compita ANCAP, que no haya más monopolio y que ANCAP compita. Pero yo le digo, a no ser los dos primeros sobrecostos que tiene, que es el Portland y la subvención de Supergas, que ese es un tema de ANCAP específico, que el gobierno le tendrá que dar la orden, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello para sacarlo. Las demás cosas que yo le digo, el Alur, el alcohol, el biodiesel, los impuestos al que importe, también se le van a sumar, porque no va a entrar un combustible barato y sin que se le sume nada. No, se le va a sumar todos los impuestos. Y todo le va a tener que mezclar el alcohol y va a tener que mezclar todo. Y el PPI, que es lo que los dos primeros meses hizo la UCEA, es el mismo que si lo trajera una persona o una empresa u otra empresa y tuviera lugares para almacenar, que va a tener que hacer una inversión muy grande para almacenar, después distribuir, bueno, todo lo que sea, pero no tiene por qué bajar el precio del combustible. Bajaría, sí, si se le saca todos los impuestos que hay hoy y a su vez todos los sobrecostos, como le estoy diciendo, mezclar alcohol, mezclar el biodiesel, sacar el fideicomiso de boleto. Nadie dice que no lo subvencionen el boleto, cambiar el lugar de la financiación, pero no se sabe cuál, porque yo sé que lo están pensando en el gobierno desde hace rato, ¿no? Bien, pensando de cara al futuro, teniendo en cuenta este tipo de sobrecostos que estaba mencionando usted, es difícil pensar que si los ajustes son cada un mes o cada dos meses, no va a cambiar mucho la cosa y que en definitiva va a ser difícil soñar algún día con que baje, aunque sea un peso 50 o dos pesos el litro, si la tendencia ahora recaudatoria sigue teniendo esta demanda para el Estado, ¿verdad? Yo creo que ahora, después de los sobrecostos, los costos no tienen por qué subir. El fideicomiso está ahí hace ya un año, dos años con el mismo precio. Lo de el alcohol de Alur, se le está buscando la solución para de repente, en vez de mezclar el 10%, mezclar algo menos. La tendencia, si es ahora lo que fue en estos últimos días, bajó algo. Lo que se vería reflejado, habría que sacar el promedio de 15 de julio al 15 de agosto para el 1 de septiembre. Pero no va a ser mucha cosa, ¿no? Porque estos sobrecostos que ya se sumaron, esos no van a desaparecer, y eso fue lo gordo, lo que hizo subir, ¿no? Va a ser difícil, si el gobierno tiene una tarea, yo escuché al ministro ayer o anteayer en decir que ellos piensan en 3 años sacar estos sobrecostos. Veremos si llevan los 3 años, no sé. Bueno, eso se verá sobre la marcha. Añón, y en esta realidad, ¿cómo están las estaciones de servicio del Uruguay? ¿Están con dificultades? Bueno, ¿ha habido cierres? ¿Se han mantenido? ¿Han abierto estaciones de servicio nuevas? ¿Cuál es la realidad del negocio? Bueno, el negocio, mucha gente se cree que nosotros sube el combustible y ganamos más. Seguro. Porque tenemos un porcentaje. No es así. Primer cosa, no tenemos un porcentaje, tenemos tantos pesos en la nafta y tantos pesos en el gasoil. Para decírselo nomás, 7 pesos y algo y 5 pesos y algo en el gasoil. Nosotros cada vez que sube, no solo que seguimos ganando lo mismo, sino que pasamos a ganar menos. Porque tenemos un componente nuevo ya de hace unos cuantos años, de la famosa inclusión financiera, que es la tarjeta de crédito y débito, que está impactando fuertemente las estaciones, en muchos casos que lleva más plata el banco o el sello, o el entre el banco y el sello, porque no sé cómo es el porcentaje de lo que se lleva cada uno, de lo que se lleva el dueño de la estación de servicio. Hay que calcular que ahora, desde que asumió este gobierno al día fin de mes pasado, subió casi un 30% el precio de combustible. Y lo que significa que subió un 30% la recaudación de las tarjetas. Ese 30% lo han sacado del bolsillo de las estaciones, porque eso es un porcentaje sobre el precio de venta que nos cobran. Entonces, lamentablemente, hay estaciones de servicio que venden el promedio 250, 300 mil litros, vamos a poner un número por poner 200 mil litros nada más, y están vendiendo un 80% con tarjeta, se le van a llevar 160 mil pesos, que es más que lo que gana la estación. Porque es un peso por litro y es 1.38 la tarjeta de débito, que es la que cobra menos, que es la que buscar. El gobierno tiene que buscar que los bancos se reúnan y bajen el arancel, porque si no, no puede existir que los bancos, conjuntamente con los sellos, ganen más que el dueño de la empresa. Es una cosa que ya no tiene nombre. Esto ha subido de una manera tan desproporcionada en estos últimos tiempos el precio del combustible, que ha hecho crecer el 30% el ingreso. Yo no me acuerdo, tendría que estar con el gerente que tenía los números mejor que yo en la cabeza, y eran 15 millones de dólares que se recaudan por aranceles de tarjeta en las estaciones por año, y si ahora se le sumaron 3x5, dicen a 3, se fueron a casi 20 millones de dólares. Si era 15, ojo, capaz que era menos, capaz que era 12, capaz, pero es un 30%, eso es plata que se le saca a los dueños de las estaciones están bastante complicadas con esta situación. Añón, y cuando se instrumentó el uso de la tarjeta, entre otras cosas el argumento era evitar que en las estaciones de servicio se manejara efectivo por el tema de los robos. ¿Los robos descendieron? Sí, sí, descendieron, sin duda. En la noche no se aceptó más tarjeta. Lo que pasó fue que en el momento que se acepta el tema de la tarjeta para vender en las estaciones y que de noche no sea, teníamos una paramétrica que tenía todos los costos estudiados de una estación promedio, cuántos empleados se precisaban, cuánta luz, cuánto es el BPS, cuánto es el agua, cuánto es el alquiler de los costos para la tarjeta, cuánto un porcentaje la tarjeta, pero de un día para el otro nos borraron de un plumazo la paramétrica, nos congelaron el margen, nos bajaron la ganancia y después para colmo ajustamos por IPC Sol. Y bueno, entonces los robos sí han bajado, pero lamentablemente el margen de las estaciones, por más que uno lo mire y sea un porcentaje más o menos normal a los de casi toda América en porcentaje, y el precio es mucho mayor, entonces uno dice, ah, pero ganan más, los costos nuestros son muchísimo más caros. El 50% del ingreso de la utilidad bruta de la estación de servicio se va en salario, 50%. Y después seguimos con el costo de la tarjeta, que es impresionante. ¿Ustedes esta realidad la han planteado formalmente como entidad que nuclea a todos los vendedores de combustible? Y sí, por supuesto que lo planteé a mí mismo ahora, antes de esta última suba que no nos esperábamos estos 5 pesos. Tenemos pedido una entrevista con el Ministerio de Economía, con la parte que se encarga de esto, que antes era el economista Valcorba en el gobierno anterior, sí, para ver si se puede lograr que los bancos bajen los aranceles. Nosotros, en forma personal, nos hemos reunido en forma particular, digo, con algún banco, y dicen que no pueden bajar, porque es una excusa bárbara, los 6 bancos cobran lo mismo, no hay competencia, no hay nada, porque el que procesa es uno solo y procesa con ese margen. Y si alguien quiere bajar algo del margen de la tarjeta de débito, porque eso para mí es, es ya algo que nos mete la mano en el bolsillo, es algo hasta inmoral lo que se cobra, porque no puede ser que por lo, es lo mismo, perdón, trasladar un peso de su cuenta cuando carga nafta que un millón de pesos. Y a las 24 horas está en mi cuenta. Tiene un gasto administrativo, bárbaro, me parece bien, no sé cuánto será. Y a su vez que le ponga la ganancia que le tenga que poner. Pero en otros países del mundo es un costo fijo. 20 centésimos, 30 centésimos, no sé, acá es 1.38. Usted saca la cuenta por los 70 pesos que vale la nafta, es un peso. Y la de crédito todavía es más caro. Lamentablemente tenemos que... Tiene que aparecer una solución a la brevedad. Esperemos que así sea. Estamos esperando por el Ministerio de Economía. Daniel Añón, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay. Gracias por esta interesante charla. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes. Buena jornada. Hasta pronto. Hasta luego. Frecuencia abierta.